Vem 13. Para vos, vos, vos. Que te cansaste de mí, me dices que no me quieres, que ya no soy la misma, que de mí nada quieres, que tú no me importas, que eso es lo que sientes, por eso es que te vas y finges que te duele. Pero ya lo sé, que todo es mentira, que tú tienes a otra víctima de tu cacería. Pero ya lo sé, que son solo excusas, que ni tú te las crees, mi amor. No me agarres más de gira. De gira, me agarra de gira. Andas hablando a la gente que fui yo quien falló en esta relación. Tequila, me agarra tequila. Canta la posta, mi amor, que a ti te gusta el poliamor. Zorro, maldito traidor. No, no, no, no, no, no. ¡Opa! ¿Qué cambiaste? Solo a mí me quieres, que ya no sos el mismo, que no hay otras mujeres. No solo me mentiste, me fallaste como hombre, no rompiste mi corazón, rompiste un futuro. Pero ya no sé,